la máxima comodidad en auriculares, solo en Alcosto, donde las ofertas son tan increíbles como tus momentos especiales. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 31 de marzo de 2024. Términos y condiciones en alcosto.com. Ahora que tu pequeño tiene un año, el alimento lácteo Climuno Más es tu aliado para ayudarte a proteger su nutrición y desarrollo gracias a la combinación única de vitaminas y minerales para que puedas seguir explorando y tú puedas dejarlo ser. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este alimento es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. Llegaron los días de mega descuentos Farma Todo. Este 15 y 16 de marzo disfruta hasta el 30% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farma Todo, una experiencia para ti. Fessi, hola, qué delicioso aroma. Vecina, es el nuevo jabón en barra de 3D y lo compré en el de uno. Yo quiero lavar de todo. Despercude, desmancha y desengrasa. Y a un precio increíble. Dale un delicioso aroma. Descarga la aplicación y escucha la radio que te dio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Llegó Nómada, la nueva tendencia de muebles to go que reúne lo mejor del diseño de todo el mundo para convertir tus espacios en un refugio viajero. Llévala ahora con hasta 35% de descuento. Ya disponible en tiendas físicas to go y togo.co. To go, diseño para todos. Aplican términos y condiciones. ¿Quieres disfrutar la receta mágica de Coca-Cola? Food Marks te lo trae. Sigue la ruta del food truck de Coca-Cola y vive la experiencia de probar las empanadas favoritas de tus ídolos junto a una Coca-Cola helada. Conoce más en @CocaColaCol. Llegaron los días de mega descuentos Farma Todo. Este 15 y 16 de marzo disfruta hasta el 30% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farma Todo, una experiencia para ti. ¡Extra, extra! Aprovecha los últimos días de la Extra Promo Jumbo. Hasta el 17 de marzo, paga 2, lleva 3 en marcas de cuidado personal y maquillaje. Aplican condiciones y restricciones. Este 15 y 16 de marzo, deleita tus sentidos en nuestra Feria Carulla. 60% de descuento en la segunda unidad en más de 70 marcas importadas con cualquier medio de pago. O 70% en la segunda unidad pagando con tu tarjeta Carulla. Compra ya. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Cae en la tentación con manzana postobón sin azúcar y repite tus antojos una y otra vez sin remordimientos. Disfruta tus comidas favoritas sin culpas con manzana postobón sin azúcar. Sin azúcar, el rosa es otra cosa. En Costa Azul, solo hoy 16 de marzo, 40% de descuento en toda la tienda. Visita las tiendas físicas propias, compra por WhatsApp y www.costaazul.com. Aprovecha esta super promoción, aplican términos y condiciones. Oh, prepárate para la feria de descuentos de Unifest en Unicentro Bogotá del 7 al 25 de marzo. Disfruta de descuentos imperdibles del 10%, 20% y hasta 50% en tus marcas favoritas. Unicentro es y siempre será un buen plan. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ciudad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía. Nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Extra.

Boys, as long as you love me. Así arrancamos esta nueva hora de música, de clásicos. Me encanta la programación musical de la FM siempre, pero mi turno musical de los sábados a las 12 del día no lo cambio por nada. Es mi momento con ustedes. Sí, para esta hora les tengo a Maná, viene Café Tacuba, viene Aerosmith, viene Kool & the Gang, viene Jesus Jones y ¿qué más? Bueno, lo que ustedes me quieran sugerir amablemente en mi cuenta de Instagram @monto40 y @laradio de los clásicos en Instagram. Ahí nos podemos encontrar, podemos compartir un poco de nuestros gustos musicales. Por ahora llega Irene Cara con esto llamado Flash Dance, What a Feeling. Todo un clásico para recordar a esta hora. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world made of steel.

comparto, eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Me gustó. Café Tacuba, Eres, siempre será una gran opción para recordar algo de la música en español que suena en la FM. Y Maná, que estará en concierto en abril, 10 de abril y luego 12 y 13 de abril. Allí nos vamos a encontrar en el Movistar Arena. Si aún no tiene su boleta, pues tómese el trabajo de preguntar. No estoy seguro si ya los tres conciertos están sold out. Lo que sí sé es que el 12 y el 13 ya estaban full. Había para el 10, que fue la fecha adicional que se anunció luego. Haga la tarea si quiere ir. A ver si nos encontramos por allá a saltar un rato con Maná, sus canciones más icónicas y los clásicos que siempre suenan aquí en la FM. Esta semana conté en la media mañana una historia asquerosa que había sido conocida años después por parte de uno de los miembros de producción del equipo de trabajo de Aerosmith. Cómo se vengaban en la época, en la década de los 70, de lo mal que trataban sus dos principales integrantes al resto del equipo. Hablo de Steven Tyler y de Joe Perry. Algo que tenía que ver con la comida que les dejaban para su consumo en los camerinos. Horrible, horripilante historia de unos jamones que se pasaban por unas partes terribles para que los integrantes de Aerosmith se comieran antes y después del show. Una manera de venganza por el maltrato que al que se veían sometidos los integrantes del equipo de trabajo de la banda. ¡Ay, muchachos tan inquietos! Por eso eran conocidos como los chicos malos de Boston. A propósito, bueno, el lado amable de Aerosmith, su música, aquí está Crime, en la FM, la radio de los clásicos. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration. Celebrate good times, come on. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Clásicos, un clásico para ponernos de pie, para bailar. Toda una canción de la Miniteca FM que hoy a las 5 de la tarde estará al aire con Alejandro Villalobos. Aprovecho el final de Celebration para hablar de la marca de celebraciones, de música, de fiesta, de Hyatt Inclusive Collection. Nada más y nada menos que The Breathless. Y mi recomendado de hoy es el Breathless Cabo San Lucas. Al otro lado, en la otra costa, en la Pacífico de México, ahí en Los Cabos, Cabo San Lucas, el exclusivo resort, el Breathless Cabo San Lucas, para adultos. Tiene una ubicación envidiable por donde usted lo mire. Cada una de las 169 suites de lujo ofrece una impresionante vista al puerto deportivo desde la terraza o el balcón. Disfrute aún más de las vistas desde los restaurantes gourmet, dos piscinas infinitas, un galardonado lounge en la azotea y el lobby al aire libre hacen del Breathless Cabo San Lucas el destino ideal para sus vacaciones de fin de año, mitad de año, semana de receso. Deje sus niños aquí o sus hijos y se va a plan de adultos. Repito, plan adultos, amigos, familia, parejas, pero adultos. Además, la vida nocturna local del centro de Cabo San Lucas, muy famosa, que está a un corto paseíto de distancia desde la propiedad. Breathless Cabo San Lucas de Hyatt Inclusive Collection, donde reservar en breathlessresorts.com. Más información en la Miniteca FM. Hay que recordar que Breathless es el patrocinador oficial de la Miniteca FM con Alejandro Villalobos después de las 5 de la tarde aquí en la FM, la radio de los clásicos. Seguimos con más aquí en la FM, en la tarde con Montoya, tarde de sábado. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás.